las mágicas noches capitalinas son noches efímeras, a través de las que consigo inevitablemente notar el bullicio eterno. Nadie sabe qué encontrará por el camino interminable de la vida, pero sí sabe que algo hermoso encontrará. Quizá un cielo nublado, tal vez un amigo o una amiga, o simplemente un jardín de rosas.